es una sorpresa muy grata, es algo que se fue cimentando día a día con el trabajo, se fue trabajando y sabiendo intercambiar opiniones con el resto, no encerrándonos en lo que pensábamos, sino generando apertura y diálogo con otras fuerzas, como acá se vio, más allá de que el número para algunos les sorprende, lo que es la votación, acá hubo un consenso entre varias fuerzas políticas que lo que es el oficialismo no pudo consensuar. Hoy estamos en un Consejo Deliberante diferente y la renovación de caras es muy importante. Bueno, de todas maneras, más allá del consenso político y del acuerdo político de que se vio plasmado en las autoridades del Consejo Deliberante, tamaña responsabilidad, digo, de tener la decisión de los destinos de la ciudad, ¿no? Al menos desde el legislativo. El legislativo, nosotros dimos sobrada mirada de una nueva impronta cuando asumimos hace 2 años, y el trabajo del día a día demostró que estábamos trabajando en pos de la comunidad, que acompañábamos lo positivo y que en lo negativo tratábamos de buscar alternativas. Bueno, este Consejo Deliberante lo que va a ser una apertura, va a ser un consejo que esté al lado de la gente y al lado de la comunidad, que es lo más importante. La comunidad, cuando hablamos de la sapiencia de la barría, tiene que estar, tiene que colaborar con este Consejo Deliberante, y entre todos, más allá de una u otra fuerza política, entre todos vamos a hacer una Olavarría mejor. Bueno, este acuerdo político que han hecho con la Unión PRO y con el PRO, ¿se extiende más allá de las elecciones de autoridades o no? Cuando hablamos de acuerdo político, a veces se dice solo con un tinte de un acuerdo por un lugar. Acá se acordaron principios y se acordaron qué queremos del Consejo Deliberante, que es lo más importante. Cuando hablamos de eso, decíamos que hablábamos de la división de poderes, hablamos de la importancia de que el legislativo legisle, el legislativo también controle y el legislativo acompañe toda cuestión positiva que venga el Ejecutivo Municipal, y para eso vamos a estar. Lo que sí tenemos en claro, que la gente nos eligió para debatir, para llegar a consensos y también disensos, porque los disensos tampoco son malos a la hora de que una cuestión está mal planteada o creemos que no es lo mejor. ¿Cuáles son las prioridades que va a tener este Consejo Deliberante a partir del 2010? El Consejo Deliberante a partir del 2010 va a tener la primer prioridad organizarlo. Creo que faltaba un poquito de organización con lo que respecta a lo que es la presidencia. Vamos a organizarlo, vamos a dar una apertura muy grande. Creo que el Consejo Deliberante tiene que empezar a sesionar en varios puntos de la ciudad, tiene que empezar a intercambiar opiniones con los vecinos. Nosotros somos representantes de la comunidad. Para eso tenemos que estar mucho más cerca de lo que estamos hasta ahora.